acá estamos de vuelta escuchando Jaguar. Jaguar. Y ¿querés contarnos un poco quiénes tocan de vuelta, repasar un poco? Bueno, ahí canta y toca el bajo Dani Ferrón, el guitarrista es Lito Epumer, Julián Gangberg es el tecladista y yo toco batería. Es un lindo tema, solo, lindo tema solo llama de Epumer, Vuelo sobre águilas. Vuelo sobre águilas. Y este tema, cuando tocamos en vivo, solemos dedicárselo al Beto Satrañi. Mira. Que es uno de los tipos, uno de los introductores así de. Porque este tema es una especie de candombe, ¿no? Sí, sí. Este, y fue un poco. Beto, por dos cosas. Fue como el introductor del candombe, ¿no? Mezclado, misturado con el rock de aquí. Uh-huh. Eso por un lado. Lo cual nos sacamos el sombrero como músico y, claro, y como innovador, y además que debe haber sido uno de los personajes más queridos dentro de nuestro ambiente de músicos y eso, ¿no? Una pena que se haya partido hace ya unos años, pero bueno, siempre nos acordamos de él cada vez que tocamos este tema. Bueno, y la verdad que el grupo suena como crecido, ¿no? Se escucha como... Sí, yo estoy muy, muy, muy conforme, como dije antes, entusiasmado, ¿no? Por cómo está sonando. ¿Y cómo es el plan? ¿Hay una idea de presentarse? Sí, ahora tocamos mañana tocamos aquí en el Teatro Monteviejo, sí, cerca de aquí, en la calle Lavalle, lo que serían las espaldas del Shopping Abasto. Ajá. Creo que es al 3100, es a la altura. Este, ahí vamos a tocar presentando el último concierto del año, que, bueno, un poco también estamos festejando, hay una radio por internet que, digamos, que homenajea la obra del Flaco, se llama La La La. La La La. Son 24 horas. Las 24 horas música del Flaco. Mirá cómo. Ah, muero, nunca, no sabía. Sí, sí, está muy bien, está muy bueno. Son 24 horas, pero digamos, está hecho, viste, con un nivel así muy, muy. Viste, uno dice 24 horas y te imaginas un long play atrás del otro. Claro, no, pero. Que por más que sea el Flaco, llega un momento que sí, puede llegar a ser un embole. Claro, claro. No, lo que pasa es que tiene también como una diversidad. Claro, la obra, no, pero hay una artística muy bien hecha, qué sé yo, y se cumplen ya dos años, ¿no? Y bien, es una idea que nosotros consideramos que estaba buena, qué sé yo, y ellos también nos están dando una mano. No es que estamos, digamos, como rindiéndole homenaje a estos dos años, sino celebrando dos años de gente que también se la pasa generando cosas, ¿no? Es decir, organizando conciertos donde se juntan alimentos para gente que necesita. Así, claro. Hay un montón de complementos de acciones, ¿no? A la, claro, música. Todos los años hay un homenaje al Flaco. Claro, que... y está bueno lo que hacen, así que bueno, hacemos las dos cosas. Nos despedimos el año, celebramos los años de la gente que está haciendo eso, bueno, en fin. Y bueno, el Flaco ha sido fundamental y bueno, se ha puesto como el día de su natalicio, como el día de la música. Exacto. Cosa que, bueno, me parece que está muy preciso, sí, y, sí, sí. Y muy, nada, como mantener la cuestión, ¿no? De lo, claro, que fue el, claro, Flaco para lo que es el lenguaje musical general, más allá del, sí, rock, sí, ¿no? Que eso un poco está representado acá con esta búsqueda que él llevó siempre adelante, pero que, claro, que está también en esto que escucho ahora con Jaguar, claro, y demás, con esta búsqueda más allá del candombe en este punto, sí, concreto. Sí, sí. Sino esta apertura musical, ¿no? Exacto. Esta búsqueda de no. Más allá que es rockero, sin duda, pero sí, con esta cosa interesante que es romper con sí, los. Sí, es rockero, pero. Y también de otras cosas, ¿viste? Veis, sobrevuela en algunos momentos, sobrevuela alguna cuestión así medio jazzística también, claro, sin, bueno, ser jazz. No, no sobrevuela, atraviesa, este, así. En el solo de Pumer está muy, muy representado. Claro, el solo, sí, está, sí, muy bien. Pero también en el disco de Los Amigos, claro, se respira por momentos, pero, se respiran cosas que tienen que ver con el jazz. A Luis siempre se le cayó como, sí, ese, sí, costado. Sí, sí, sí. Era muy evidente, sí, que, sí, era un gran escuchador de jazz también. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Hermoso. Y, muy lindo. ¿Y esto es parte de un disco? Sí, ya te digo, este par de temas lo grabamos así un poco para que la gente sepa de qué va, claro, la cosa, ¿no? Viste, por esto que te decía antes, que había gente que no. Como veníamos de hacer todas estas cosas de homenajes al Flaco y demás, un poco quedábamos mezclados en esa idea, ¿no? Claro. Entonces, un poco para mostrar que estamos haciendo otra cosa. Y sí, posiblemente alguna de estas cosas sirvan para un próximo disco. Estamos ensayando y generando material para eso, ¿no? No tenemos apuro, no es una cosa así de que para tal fecha tenemos que tener un disco, eso. Pero se va a venir. Sí. Y si eso que decís de, para mostrar un poco, es difícil contar la música. Claro, exactamente. No, es imposible. Es imposible. Entonces es como que por más que uno se la pase hablando, claro, y todo, la imaginación va para donde no, quiere. No, seguro. Está buenísimo tener algo ahí para traer a tierra. Y tenemos otras canciones para escuchar. Sí, por lo menos una más hay. Detrás del río. Sí. ¿Y esto cuándo lo grabaron? ¿Cómo fue? Si querés contarlo. Esto lo grabamos hace poco, ahora no, ni dos meses, hace un mes y pico. Esto es ahora, sí, salió. Sí. Recién horneado. ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en un estudio de grabación que tienen, ¿viste los chicos de Genetics? Un grupo que hace todo el... Escuché el nombre. Genetics es un grupo que hace todo el repertorio de Génesis, muy bien, ¿no? Inclusive hicieron un espectáculo con Steve Hackett y con, viste, cuando lo trajeron y todo eso para, y lo hicieron también en el exterior. Es un grupo muy importante. Y el guitarrista, nosotros somos muy amigos de ellos, ¿no? Y tienen un estudio ahí por cerca de Saavedra, Vilela y Cabildo. Uh-huh. Y bueno, grabamos ahí. En este Detrás del Río es un tema que está dedicado al Flaco. En realidad, inclusive sobrevoló la idea de por ahí incluirlo en Los Amigos, viste, pero como fue compuesto después de su partida y demás, en un punto pensamos que no correspondía a la etapa donde grabamos el resto de los temas, ¿no? Como que iba a estar un poco como empotrado en el disco. Entonces, al final no salió. Pero aquí toca el piano Claudio Cardone, es decir, Julián toca tecla. Sí. Pero el piano es Claudio Cardone y canta Daniel y yo. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? ¿El acordeón qué pasó? El acordeón quedó ahí. ¿No está presente? No. ¿En esta etapa? No, hasta por lo menos no hasta ahora. Ahora. No hasta ahora. Sí, sí, sigue mi etapa de negación del instrumento. Son momentos, pero, ¿no? Son romances. Sí. No, el único que logró convencerme es el Flaco cuando hicimos La Miel en tu Ventana, allá en el especial ese de MTV. Fue muy convincente, sí, pero si no era por eso no lo volví a agarrar. Mirá vos. Pero no está excluido. ¿Lo tocás en tu casa? ¿Es un instrumento que vos...? Lo toco muy poco, ¿viste? Tengo como nada. Desde aquel momento que lo abandoné, en un momento lo tocaba mucho, y es más, tengo un acordeón nuevo, porque a raíz de lo que hicimos con el Flaco en MTV, mi vieja, como mi viejo también tocaba acordeón, a mi vieja le trajo todo un... Claro. Una rememoranza importante. Entonces se empeñó en regalarme un acordeón. Le dije, no gastes dinero porque no lo voy a usar, es de plata tirada, que esto, que lo otro. Y no la pude convencer, así que tengo un acordeón bastante nuevo. Y es un instrumento súper noble, es más. Sí. Yo en aquel momento lo considero un instrumento ajeno al rock, pero he escuchado un montón de grupos que lo han incorporado y la verdad que suena muy bien utilizado. Es decir, que habrá que repensarlo, pero por el momento ahí está. Y cuando hablas de MTV, decís el Unplugged de Spinetta, el famoso Unplugged de Spinetta. Claro. Bueno, ahí hicimos un dueto con el Flaco. Sí. ¿Y con el Mono también tocando, con el Mono Fantana también tocando los teclados? No, dúo solo. ¿Dúo solo? El Flaco, guitarra y voz, y yo tocando el acordeón. Un temita que era de Almendra, pero que nunca lo grabamos. Se llama La Miel en tu Ventana. Uh-huh. Está en YouTube el tema, sí. Sí. Bueno, pero escuchemos algo de ahora. Entonces, recordanos el nombre de la canción. Se llama Detrás del Río. Detrás del Río. Se refiere, sobre todo, viste que en el Río de la Plata fue donde se arrojaron las cenizas del Flaco, ¿no? Así uh-huh. Tiene que ver con eso. Bueno, así que los dejamos con esta canción de Jaguar y seguimos ahora, después. En mí y en alguien más, como brillo en el cristal. Cada momento en que te vi, cada noche colibrí, perdurarán en mí. Y quizás cuando el sol traerá y de acuario pintará las notas de marfil eternidad. Detrás del río, donde todo ya es azul, donde los ojos ven amor. Detrás del río, donde todo se hace luz, solamente luz. Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más, como brillo en el cristal. Sonido etéreo para ir, y quizás cuando el sol se adormezca en el mar, ¿qué color traerá al que dejará robar las notas de marfil eternidad? Detrás del río, la esencia del Flaco presente. Omnipresente. Ay, Dios sí, mío, claro. Qué motivo. Sí. Es para el llanto directamente, así para la emoción total. Sí. Muy lindo. Sí, hay algunas citas, viste, de algunos temas del Flaco, ¿no? ¿Qué color traerá? Ay, claro. Qué lindo. Qué lindo. El tema es disfrutar de la música, el tema es aprovechar aquellos acordes que nos rememoren, pero generar algo nuevo también. Sí, seguro. Y eso es lo lindo de este proyecto de Jaguares, ¿no? Sí, sí. Más allá de que en este momento estén apelando a algunas cosas anteriores, tiene una proyección y eso es muy valorable hoy en momentos donde, bueno, donde pareciera que ya está todo hecho. No. Yo creo que no soy el indicado para decirlo, ¿no? Pero me parece que estamos como ocupando un lugar que estaba vacío, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Porque no somos ni una banda de rock, nunca lo fuimos, ni aspiro a serlo, ¿no? Una banda de rock and roll. Pero que es distinto de los proyectos anteriores, sí, que hemos tenido. En mi caso personal, sin ninguna duda, no sé, qué sé yo, no quiero avanzar más allá de eso, pero quiero decir, me parece que es una propuesta distinta de lo que normalmente hoy se escucha. No, ni mejor, no estoy hablando mejor. No, pero sí, claro. Ya que entramos un poquito en este tema, Rolfo, ¿cómo vivís el rock nacional actual de lo que está pasando hoy más o menos en la escena? No sé si sos una persona que está escuchando como sí, las cosas nuevas, o sí, sos una persona que por ahí no, sí, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Ya tuvimos declaraciones como sí, de Billy Bone, que el año pasado, diciendo que parecía que era como que estaba todo en una debacle absoluta. Bueno, bueno, el gordo siempre dice esas cosas. Bueno, el ex gordo. Pero yo creo que eso es una visión muy particular de cada uno, de cómo lo vive, cómo lo ve, y también una visión de una persona que está viviendo en Sao Paulo, ¿no? ¿Qué ve? Claro. ¿Qué ve lo que le llega? Claro. Entonces, desde yo tu cuando, lugar, cuando me hacen esa pregunta, yo tengo dos respuestas para hacer. Ay, las dos. Dale, uno. Claro, una es cuando te preguntan qué pensás del rock actual, en realidad lo que te están diciendo es del rock que se escucha por la radio. Claro. Eso no es el rock actual, es una parte del rock actual. Si me preguntas por eso, yo te digo que, salvo las excepciones del caso, digamos, hay mucha oferta que tiene más que ver con los intereses de las grandes productoras y de los grandes sellos que con cosas que tengan que ver con la música de verdad. Yo te preguntaba más profundo, claro, por lo que a vos te llega. Claro, pero esto no quiere decir una crítica a lo actual, porque eso mismo ocurría en la época nuestra. Claro, obvio. La gente tiende a pensar que como hoy prendés la radio y escuchás a X grupo que suena, viste, en heavy rotation, no quiero hacer nombres. No, lógico. Pero antes prendías la radio y escuchabas a Manal. No escuchabas a Palito Ortega, que era una porra. Jamás. ¿Entendés? Claro, no es lo mismo. Bien, claro. La opinión es esa, que lo que uno escucha por radio, de repente, no es algo que... ¿Y el under? Pero yo creo que de abajo están surgiendo cosas que son muy, muy, muy interesantes, muy, muy buenas. Yo soy muy optimista, lo vengo diciendo hace muchos años. He escuchado muchas bandas así que me gustan. Lo que estoy convencido es que no ha habido recambios para las grandes figuras del rock. Claro. O sea, no hay una Spinetta de hoy ni un Charlie de hoy. Estamos para de mí. Claro. Pero sí, bandas así que vienen. Yo tuve bastante contacto porque en estos últimos... Ahora como me estoy más dedicando a tocar y eso, ¿no? Pero nunca dejé de tocar, pero siempre los últimos muchos años estuve dedicado a la gestión cultural y eso, claro, desde las direcciones de diferentes direcciones, uh-huh, de cultura y todo ese tipo de cosas. Entonces, y siempre en cada gestión que estuve, siempre hice algo para generar espacios para los grupos nuevos, lo cual me obligaba... A escuchar, me obligaba. Sí, lo hacía con placer, no lo hacía como trabajo, uh-huh, ¿entendés? Porque para mí, seleccionar grupos, que siempre tenés que seleccionar y alguien queda afuera, porque hay una oferta continua. Claro. Eso, además de eso, de la selección en sí mismo, también es una manera de relevar qué es lo que está pasando. Ahí tenés una idea de qué es lo que está pasando, claro. Para qué lado van los tantos, ¿entendés? Entonces, y concursos y esto y lo otro. Y desde los últimos años, lo que veo es un crecimiento. Veo que los pibes tocan mejor, se preocupan más en generar, en escribir, en descubrir por ahí nuevos lenguajes, en arreglar mejor, en aprovechar, hay un montón de cosas con las que nosotros no contamos a la hora de formarnos, que ahora existen. Claro, tutorial de YouTube, por ejemplo. No, es todo. Es decir, nosotros desde el momento, primero que nosotros éramos así, muy de ser autodidactas por la naturaleza, tocar, por claro, tocar y por tocar. Claro. Pero además, los que fueron a profesores a aprender y eso, aprendían con tipo, era un poco como aprender con el enemigo. Claro, con gente reestructurada, sí, la formación. Que venía de otra cosa, que vos le nombrabas o le llevabas un hijo, profe, mira, escuche esto, qué sé yo. Y el tipo, mira que lo que toca el baterista, suponete, le llevaba un disco de los Beatles. Y vos, claro, le hablabas algo, ponderabas a Ringo. Y el tipo venía a escuchar a Buddy Rich, Jim Krupa. Yo le tengo ese que me está haciendo escuchar este tipo. Este tipo es un... ¿Qué tiene que ver? Nada, ¿viste? Claro. Es un leñador. Al lado, claro. Entonces ya arrancas mal. Hoy vas a aprender con alguien tocar violeros. Tenés para elegir tipo que han tocado en banda, que se han formado acá, se han perfeccionado en el exterior, volvieron, escribieron métodos. Es decir, ahora, es otra cosa. Ahora, discúlpame, sí, podría ocurrir que habiendo todo eso no le den bola. Sí. Y sin embargo, no, le dan bola. ¿Entendés? Eso es positivo. Bueno, mi última pregunta, perdón, y redondeamos. No, con toda esta información y con todo lo que manejan ahora los pibes de hoy, ¿por qué pensás que no existe un Charly García actual? ¿Por qué no existe un Spinetta actual? ¿Por qué eso no sucede? Esas son perlas que aparecen. Es como en el fútbol, ¿viste? Aparece, son cuestiones cósmicas. Aparece Catar, apareció Maradona, ¿viste? Y deslumbró, nos deslumbró a nosotros, deslumbró al mundo entero. Y hubo tipos que dijeron, nadie más debe usar la camiseta número 10. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí, porque está Maradona, nadie más. Y apareció Messi. ¿Entendés? Y bueno, va a aparecer. Va a aparecer. Pero tengamos esas son perlas Que no se forman en ningún conservatorio. Nos estamos esperando. Y por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir a la tanda. No sé si te puedes quedar un cachito sí, más. Pero... Y sería un placer. ¿Hay más música? Creo que ¿quedó algún tema? Ahí te ¿quedó algún tema? Sí. Después de la tanda. Después de la tanda. Dale. Y después vamos a hablar un poco de batería, si no te molesta. Dale, que no. Tengo unas consultas para hacer. Yo quiero hablar de periodismo. Para batería acá. Batería acá. Para hablar de las baterías. Baterías en general. Las baterías. De influencias y demás. Las baterías Barta. Las baterías Barta, pero que nunca te fallan. Vamos a la tanda y volvemos. La tribu. 88.7 FM. Encendida.